Seguimos aquí en No Solo Jazz con la música del mundo de todos los tiempos y todos los géneros. Matthew Saglio, del álbum Camino de los Vientos y el tema Amanecer. Seguimos aquí en Radio Panamericana 99.3 MHz del dial. Escuchamos ahora a Chick Corea y The New Trio junto a Vishai Cohen en el bajo, Jess Ballard en batería, el tema Fingerprint. Thank you. escuchamos ahora al inigualable Oscar Peterson y su trío, Herb Ellis en guitarra y Ray Brown en el bajo. Thank you. y se suma Joe Jones en la batería y Roy Eldridge en la trompeta. El quinteto de Oscar Peterson. Seguimos con un poco de jazz, ahora el turno del mono Enrique Villegas en una variación del tema de John Green en Cuerpo y Alma. Thank you. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, aquí en la 99.3 MHz del Dial, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yancay de Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Me despido hasta nuestro próximo programa, de lunes a viernes a partir de las 20 horas. Nos despedimos con Wolfram Hafner y el tema Hippie.